Hola, soy Ventrum. Quería decir que soy gay. Y además, me cabe la troca. Si el Naga es un capo, Ventrum es un idiota, o sea, yo. Hola, quería decir que hay un Buda flameando alrededor de mi cabeza que me comenta y me dice: las luciérnagas dan luz, pero no consumen carbón. Los quiero mucho. Adiós.